Estos son los titulares del sábado 30 de julio. Japón y Estados Unidos celebran conversaciones de seguridad económica. Diplomáticos de mayor nivel de Estados Unidos y Rusia sostienen una conversación telefónica y se emiten alertas por golpe de calor en muchas partes de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón y Estados Unidos esperan fortalecer los lazos en un mundo inestable. Sus diplomáticos de mayor nivel y titulares de economía se reunieron en Washington para celebrar las primeras conversaciones 2+2 de su tipo. El viernes, Hayashi Yoshimasa y Hagiuda Koichi, ministro de Exteriores y ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, respectivamente, se reunieron con Anthony Blinken y Gina Raimondo, secretario de Estado y secretaria de Comercio de Estados Unidos, respectivamente. En la reunión acordaron salvaguardar los recursos energéticos y el desarrollo de tecnologías e infraestructuras críticas en aparente respuesta a las amenazas que representan China y Rusia. Un acuerdo conjunto señala que Japón y Estados Unidos trabajarán para fortalecer la cadena de suministro de semiconductores, artículos estratégicos en términos de seguridad económica. Japón está cada vez más preocupado por garantizar el suministro de gas natural licuado a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El documento menciona que Japón recibe con beneplácito la creciente producción de petróleo y gas de esquisto para estabilizar los mercados globales de energía. Ambas partes confirmaron que colaborarán en el desarrollo de tecnologías de importancia y emergentes, tales como las redes 5G. Japón y Estados Unidos tienen previsto sostener conversaciones biciministeriales para fines de este año y continuar con las reuniones ministeriales de carácter anual. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, ha hecho hincapié en la intención de su país de desempeñar un papel más importante en la alianza con los Estados Unidos en medio de un entorno de seguridad cada vez más complicado en la región Indo-Pacífica. Hayashi hizo este comentario en un discurso el viernes en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. El canciller habló también sobre la invasión rusa de Ucrania, calificándola de atrocidad que ha sacudido los cimientos del orden internacional libre y abierto. Agregó que las acciones de Moscú han perturbado la paz y prosperidad que se habían disfrutado desde el final de la Guerra Fría. Afirmó que lo que está sucediendo en Ucrania no debe permitirse en ninguna parte del mundo, incluido especialmente el Indo-Pacífico. En una aparente referencia a China, el canciller dijo que la lógica de la fuerza bruta está ganando terreno al imperio de la ley. Señaló que el equilibrio estratégico en la región es un creciente desafío para Japón y los Estados Unidos. Hayashi dijo que existe la necesidad urgente de reforzar la capacidad disuasoria y de respuesta de la alianza nipo-estadounidense y que Japón tiene la intención de desempeñar un papel más importante en el mantenimiento de este equilibrio. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, sostuvieron conversaciones directas por primera vez desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Ambos funcionarios hablaron por teléfono el viernes. Blinken dijo que se trató de una conversación franca y directa. Señaló que le dijo a Lavrov que Rusia debería cumplir con su compromiso de permitir la exportación de cereales desde puertos ucranianos. El secretario de Estado estadounidense dijo que es importante y vital que Rusia cumpla con los compromisos que ha hecho con el mundo. Como lo he dejado claro, estamos esperando este progreso a la brevedad posible. Blinken también indicó que Rusia está intentando anexionarse territorio ucraniano y le dijo a Lavrov que dicha situación es inaceptable. Además, exhortó a Moscú a aceptar la propuesta estadounidense de liberar a 2 de sus ciudadanos detenidos en Rusia. Según el Ministerio de Exteriores de Rusia, Lavrov acusó a Estados Unidos y la OTAN de suministrar armamento a Ucrania. Dijo que esto está prolongando los enfrentamientos e incrementando el número de víctimas. También señaló que las sanciones de Occidente han complicado la situación, incluyendo la exportación de productos agrícolas de Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 36.814 casos nuevos de coronavirus el viernes. La cifra diaria aumentó en 1.819 casos respecto al mismo día de la semana pasada. Fue la décima jornada consecutiva en la que el dato fue superior al de la semana anterior en la capital japonesa. El número de pacientes en estado grave disminuyó en 1 respecto al jueves para situarse en 26. Se informaron 5 muertes. La gobernadora Koike Yuriko dijo a la prensa el viernes que se avecinan las vacaciones de verano y la festividad tradicional del Bon, por lo que más gente viajará. Pidió a la población que cumpla con las medidas anticontagios. Agregó que los ciudadanos deberían someterse a pruebas de coronavirus antes de visitar sus poblaciones de origen o reunirse con gente que corre riesgo de caer gravemente enferma, como los ancianos o personas con afecciones preexistentes. Koike dijo que espera que, en vez de en persona, los ciudadanos se reúnan en línea tanto como sea posible. Por su parte, las autoridades de salud informaron más de 221.400 casos nuevos en todo el país el viernes. La cifra diaria batió un nuevo récord en 11 de las 47 prefecturas de Japón. El gobierno de Japón dio a conocer que revisará el programa de formación técnica para ofrecer una mayor protección a los derechos humanos de los participantes extranjeros. Los beneficiarios de dicho programa trabajan en campos tales como los de la construcción y agricultura. Sin embargo, algunos observadores consideran que ayuda a Japón a garantizar trabajadores, especialmente en las industrias con escasez de mano de obra y condiciones duras. Este programa fue establecido en 1993 con el objetivo de enseñar técnicas y tecnologías de Japón a países en desarrollo, al mismo tiempo que se fortalecían los recursos humanos. El viernes, Furukawa Yoshihisa, ministro de Justicia, reconoció que existe una brecha entre el objetivo del programa, hacer contribuciones a nivel internacional, y la realidad, que está compensando la falta de mano de obra a nivel nacional. Agregó que el sistema es difícil de comprender para los participantes y que podría suscitar violaciones de derechos humanos. A fines de 2021 había en Japón cerca de 276.000 técnicos extranjeros en formación. La mayoría de ellos provenía de Vietnam, seguidos de aquellos de China e Indonesia. Las autoridades de Japón han emitido alertas por golpe de calor en muchos lugares del país debido al previsto aumento de las temperaturas este sábado. Un sistema de altas presiones está trayendo cielos despejados y temperaturas altas a amplias zonas del noreste al oeste de Japón. En las ciudades de Toyooka y Fukui, oeste del país, los termómetros alcanzarán hasta los 37 grados centígrados durante el día. También se prevén máximas diurnas de 36 grados en las ciudades de Tottori, Osaka, Nagano, Kofu y Maebashi, y 35 en Kanazawa, Nagoya y Fukushima. También se pronostica que en el centro de Tokio se registre una temperatura de 34 grados. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que se mantengan hidratados y usen el aire acondicionado para evitar los golpes de calor. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.